Lado, no se ve el sol en la mañana de hoy, la temperatura se soporta bien, es una temperatura que ya nos aproxima a las temperaturas primaverales. Como saben ustedes, nuestro programa es un programa que se dedica a analizar la realidad nacional, regional e internacional desde la óptica de los peronistas de base. Nuestra agrupación, la agrupación Émbar, el Cadre, que tiene un despliegue militante en varias zonas de nuestra patria, se dedica desde este programa a dar un panorama que se apoya muchas veces en datos históricos, en efemérides, en recuerdos y también en la realidad que nos rodea. En este programa en especial, en un día tan especial para los peronistas y sobre todo para el peronismo de izquierda, el peronismo revolucionario, los peronistas de base como nosotros, en el que conmemoramos dos episodios fundamentales de nuestra historia política, social, de la historia de nuestro pueblo. Uno ocurrido el 22 de agosto de 1951, que fue el famoso denominado Cabildo Abierto, quizás sea el episodio de comunicación entre una masa y sus líderes más grande que se conozca, por lo menos en nuestra región. Ese día se definía la fórmula para las elecciones de 1952 en el palco instalado en donde hoy ustedes ven esa imagen gigantesca de Eva Perón de ambos lados del edificio, de lo que era el Ministerio de Obras Públicas, hoy Ministerio de Desarrollo Social y de Salud, al mismo tiempo, simultáneamente. Desde ese edificio se había armado un enorme palco con enormes fotografías de Perón y Eva Perón, imágenes de Perón y Evita, y se reunió una multitud que es difícil calcularla, algunos hablan de millones de personas, que se extendían desde ese lugar, que es en la calle Moreno y 9 de julio, Moreno y Lima, hacia el norte de la ciudad, hacia el obelisco. La vista nos permitía ver, por las filmaciones que hay en aquella época, que ya existían de bastante buena calidad, inclusive ya había habido transmisiones televisivas un tiempito antes, la vista dejaba ver una masa bastante compacta de gente hasta el obelisco. Estamos hablando de casi 10 cuadras, de una avenida de las más anchas del mundo, como suele decirse, que ocupa casi 150 metros de ancho, por 10 cuadras, que es lo que calculamos de extensión. Imagínense usted la multitud que había allí. Y por otro lado, conmemoramos también, desde el punto de vista histórico, lo sucedido el 22 de agosto de 1972 en la provincia de Chubut, concretamente en la ciudad de Trelew, donde un grupo de prisioneros políticos de una dictadura que en aquel momento encabezaba el general Alejandro Agustín Lanusse decide ajusticiar a un grupo de compañeros que habían intentado una fuga de un penal en la ciudad de Rawson, en la que estaban recluidos, por supuesto, como toda reclusión a la que somete una dictadura, sin las normas legales que corresponden. Estos compañeros intentan la fuga, algunos logran fugarse, otros intentan negociar su regreso al penal o a la reclusión. En realidad la primera fuga se registra el 15 de agosto y hay unos 7 días de negociaciones que se hacen públicas, que se hacen a través de la televisión, con intervenciones de jueces locales, con intervención de diputados y abogados de distintos organismos políticos de aquellos momentos. Lo vamos a recordar. Sobre todo, le vamos a poner más énfasis a este último episodio porque vamos a difundir unos audios que han sido poco difundidos y se encuentran en algunas bases de datos de internet, en algunas páginas históricas del peronismo o de los movimientos populares de la Argentina, que son las declaraciones, el cuestionario que le formula el compañero Francisco Pacu Urondo a tres de los sobrevivientes, porque aclaremos que El 22 de agosto se recuerda como la masacre de Trelew, porque se intenta fusilar y se logra hacerlo en el caso de 16 compañeros. Tres compañeros sobreviven por su habilidad para escabullirse de las balas, saltando a los interiores de sus calabozos, o por la suerte y el destino de la dirección que tenían las balas. Sobreviven y luego, cuando son escarcelados en el 73, cuando asume el gobierno popular, son entrevistados por Pacurondo para la revista El Descamisado. Se publica el texto en esa revista, pero existe también la grabación. La grabación la hizo un profesional muy, muy conocido en el mundo del cine profesional argentino, un sonidista llamado Abelardo Kushner, que guardó las cintas durante mucho tiempo, durante etapas duras donde tener ese material era comprometido, y la dio a publicidad hace unos años, y algunas páginas, como decíamos, la tienen, pero no se ha escuchado mucho en la radio. Durante el programa de hoy vamos a escuchar ese reportaje, que dura 20 y pico de minutos, lo vamos a escuchar fraccionado. Es bien interesante porque esos compañeros, que después les vamos a dar el nombre, eran dos compañeros y una compañera, sobreviven a ese episodio, pero uno es asesinado y dos están desaparecidos. Ese lapso de tiempo entre el 72, que son ametrallados, y el 76, donde desaparecen, uno en el año 80, para ser más preciso, pero en esos pocos años. Relatan estos compañeros en el 73, y estos relatos de alguna manera pintan cómo era la época, cómo pensaban estos compañeros de su propia boca, no escritos, sino con los énfasis, con los tonos, con las certezas, con la seguridad en la convicción de su lucha que tenían. Por eso me parece que escucharlos va a ser una cosa quizás novedosa para muchos y enriquecedora para entender la época de la que hablamos. Como siempre en las mañanas de nuestro programa, vamos a musicalizar con alguna temática que tenga que ver con estos recuerdos históricos o con algún episodio que ha sucedido. La realidad nacional y regional está bien densa, inclusive la internacional, con importantes novedades. Eso lo vamos a referir seguramente en el último segmento de nuestro programa. Pero como siempre decía, musicalizamos con alguna temática referida, algún recuerdo histórico. En este caso también conmemoramos el lunes pasado, el 17 de agosto, un nuevo aniversario de la muerte del general San Martín, alguien a quien, por supuesto, como fuerzas populares reivindicamos, el libertador de América. Y la curiosidad es que trajimos un tango dedicado a eso, que fue estrenado en junio de 1950, seguramente para la conmemoración del centenario de la muerte de San Martín, que se producía ese año. Fue compuesto este tango, que tiene letra de Reinaldo Gisso y música de Luis Mendoza, y tiene nombre, por ahí podríamos discutir el carácter que se le otorgó desde el punto de vista de la historia oficial, o el nombre que se le dio a José de San Martín. A nosotros nos gusta el nombre de Libertador, y otros prefieren desde un lugar más sacralizado, santificado, llamarlo el Santo de la Espada. Y así se llama el tango, el Santo de la Espada. Y le voy a pedir a mi compañera operadora Rita Saúl que en esta mañana empecemos a ilustrar musicalmente con este tanguito. Dale, Rita. Lloraba la nietita en brazos del abuelo, mi moza le decía, no sé con qué jugar. Entonces el anciano, trayendo unas medallas, le dijo, juega hija y deja de llorar. Y allí sobre su pecho la fue poniendo toda, corría la nietita luciendo la feliz. La gloria de algo sirve, se dijo aquel anciano que era José de San Martín. entrecerró los ojos y vio sus granaderos luchando en San Lorenzo, Chacabuco y Maipú. La nieve de los Andes blanqueando sus cabellos y más allá los libres de Chile y de Perú. Un lagrimón rebelde corrió por sus mejillas, con paso tembloroso llegóse hasta un arcón. Desenvolvió una vieja bandera azul y blanca, la acarició mil veces y mucho la besó. Así era aquel bravo, indómito guerrero, amante de los niños, ese del corazón. De acero en las batallas, él se jugaba entero, dio todo por su patria y nada le pidió. La historia que es ajena a todas las pasiones, con letras en relieve supo escribir así. El padre de la patria de esta Argentina grande fue el santo de la espada, José de San Martín. Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano una flor en tu ventana, o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado, o tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples, son las cosas. Bueno, musicalmente escuchábamos El Santo de la Espada, ese tango de Luis Mendoza y Reinaldo Gizzo, compuesto para el centenario de la muerte del general San Martín. Y también escuchábamos a Sandro en su tema, en conjunción con Oscar Anderle, Te Propongo. Sandro, de alguna manera, es el cantante popular de la época en que se desarrollaron los episodios de Trelew, seguramente escuchado por muchos de aquellos compañeros, digamos, de los cantantes populares de mayor difusión de la época. Era quizás el que a nosotros más nos gustaba, más nos identificaba. Después aparece Leonardo Fabio, un poquito después, que en realidad siempre argumentó, desde su capacidad militante y artística, como director de cine, básicamente. Ese es su gran legado, su gran entrega. Siempre decía Leonardo que se había dedicado a cantar y se había hecho muy popular y se había convertido en un gran vendedor de discos y de grandes actuaciones, solo para ganar dinero y desde allí poder hacer lo que más le gustaba, que era hacer películas, financiar sus films. Leonardo no era un gran cantante, pero sí tenía mucha particularidad, sabía desde su calidad artística darle una impronta a sus interpretaciones musicales. Algunos temas los componía él también, que lo hacían interesante, pero Sandro, junto a Anderle, tuvo una serie de temas muy representativos de la época. Y como hubiera cumplido años en esta semana, también recordamos a Roberto Sánchez, más conocido como Sandro. En el programa de hoy, les reitero, vamos a escuchar estas poco difundidas entrevistas hechas por Francisco Pacurondo a María Antonia Berger de Montoneros, a Alberto Miguel Camps de la FARC. Ellos mismos se van a presentar en el audio, y a Ricardo René Aidar, aclarándolo con precisión, María Antonia Berger, que fue liberada en el 73, el 25 de mayo del 73, luego de haber sobrevivido a la masacre de Trelew, fue secuestrada a mediados del 79. Alberto Miguel Camps fue también secuestrado, no se sabe con precisión cuándo, pero su cuerpo fue enterrado como NN y fue encontrado en un cementerio de Lomas Zamora en el año 2000. Y Ricardo René Aidar, de Montoneros también, que habla en este texto que le decimos, fue secuestrado el 18 de diciembre de 1982. Vamos a hablar un poco más de estos compañeros y de los otros compañeros caídos, y vamos a escuchar básicamente qué es lo que nos interesa, estos documentos de audio que con los que contamos y que queremos llevarles a ustedes. Así que después del bloque de 8:30 ya vamos a empezar a desplegarlos en nuestro programa. Dale, Rita, por favor. Inicio espacio publicitario. En el séptimo día, tampoco descansamos. Porque los domingos no son puro cuento. Radio Gráfica, 10 años recuperando.